patrón del charco, porque en verano hay veces que corres sin parar. Viento norte que azotas con incesante vendaval, cayendo a tierra contigo, sequías y quemazón. Deja que venga la lluvia, esa eterna bendición. Déjame labrar la tierra y sembrar el algodón. Viento norte, no te humillo al pedirte este favor. Volveré a quererte cerca cuando el capullo ya maduro necesite tu calor. Y que salga a bailar el amigo Dani Abayay.